marcando un nuevo destino. Pues regresamos, estuvimos platicando del tema energético, del tema del petróleo. En este programa quiero agradecer que gracias a que tenemos el apoyo de Pasteurizador Aguascalientes, Leche San Marcos, hemos logrado ir fortaleciendo la red de compartiendas, ir fortaleciendo la red de microproductores, gente que hace productos de excelente calidad, y podemos ir sustituyendo los consumidores al saber que existen esos productos y están al alcance en tiendas de la esquina, en tiendas de abarrotes, en tiendas pequeñas misceláneas, que no son los grandes almacenes. Están disponibles estos productos, que hechos por personas en sus casas, en sus pequeñas factorías, en uniones, en cooperativas, en trabajo común organizado, están produciendo artículos que podemos consumir con mejor precio, muy buena calidad y, sobre todo, dejando el dinero en nuestra localidad. Eso es el sistema de compartiendas, el cual está siendo, como ya dije, siendo apoyado por este programa, por Grupo ASIR, y con el apoyo de Pasteurizadora San Marcos, fabricante de leche San Marcos. Pasteurizadora de Aguascalientes, fabricante de leche San Marcos. Y platicábamos ahora del asunto del petróleo, Humberto, con Humberto Tenorio y Sazaga estábamos platicando. Y pues, antes de que se me olvide, perdón, todavía no me acostumbro, Lucy. ¿Cómo andamos de hora para quien nos está escuchando? Claro que sí, es la 1:19. Bueno, 1:19 minutos. Oye, con respecto a esos indicadores, es un indicador la hora, sería muy interesante tal vez que diéramos indicadores de cómo está la calidad del aire en Aguascalientes. Eso sería urgente, ¿no? Bueno, de hecho ya se invirtió una cantidad grande en unidades de medición de la calidad del aire y están funcionando. O sea, sabemos que están funcionando, los hemos visto, camiones preciosos, tienen aparatos muy sofisticados. Hay móviles. Y en el pasado festival, el cuarto festival del medio ambiente, tuvimos a bien el conocer estos camiones y ver cómo funciona y todo, pero no nos enteramos qué resultados dan. Sí, ahí están, sí, efectivamente. Había estaciones ya desde hace tiempo aquí en Aguascalientes, algunas seguramente al paso del tiempo ya no están funcionando, pero es de vital importancia que conociéramos esto. Sí. Como un indicador. ¿Y qué tal que tú fueras el de la primicia? Pues vamos pidiéndolo, vamos a trabajar en ello para tener la información diariamente, y junto con la hora, daremos la calidad en IMECAS del aire en Aguascalientes este día, es así. Ajá. Y la temperatura ya puedes saber a qué atener. Claro. Bueno, pues nada más les digo, ahorita es como mides el estado meteorológico, ahorita el estado del tiempo. Sales, mira, hace calorcito, está un poco húmedo, ha llovido muchísimo en Aguascalientes. Es una zona desértica, pero pues ahora sí que tenemos una humedad, pues no tenemos indicadores, pero pues, se siente más húmedo que de costumbre, ¿no? Sí, así viene en algunas páginas que he consultado, que dice cómo se percibe. Se percibe tal así, una humedad agradable, cómodo, entonces es de cuestión de percepción, ¿no? Sí, o sea, según cada quien ahí cómo lo percibes. No, porque se lo das en porcentajes, pues, quién sabe. ¿Y eso qué es? Pues mire, temperatura agradable. Ambiente, humedad, pues más o menos. Inseguridad, sí. Inseguridad, eso es otro índice que deberíamos dar. Sí, caray. ¿Cómo anda? A ver si también incluimos, ya que estamos en la ruta de los indicadores, también la incidencia de rayos ultravioleta, para que el auditorio se proteja cuando estén muy altos los índices, pues a ponerse sombrero, a ponerse protector, bloqueador, y bueno, no estar expuesto a las horas de mayor incidencia. Pues sí, bueno. Estábamos platicando antes del corte y quisiera concluir con el tema del descrecimiento y tocamos el tema petrolero. Sí. El tema petrolero tiene muchas aristas, ya hemos comentado aquí de las razones por las cuales es sumamente importante, por encima de cualquier cosa que ya sé que se puso el tema a nivel nacional sobre la mesa, consideremos la posibilidad de evaluar hasta dónde queremos llegar como mexicanos, que si se privatiza o no, yo creo que es importante, pero primero, creo que es más importante aún decir qué vamos a hacer con los recursos, qué hemos pensado hacer con los recursos. Hay una distorsión enorme en cuanto a la información respecto a la cantidad de recursos disponibles. Nos dice que las reservas alcanzan para 9 años y hay otros estudios que dicen, no, pues las reservas nos alcanzan para 50 más. Entonces, si me dijeran, alcanzan entre 9 y 10 años, pues todavía. Pero entre 9 y más de 50 como que no cuadra, ¿no? No, no, no. Como que ahí hay una situación donde encuentras que el mundo ha sido dominado, y esto es algo que tenemos que entender, el medio ambiente, hablando de tal, el medio ambiente de la geopolítica nos ha llevado a un mundo que ha sido controlado por las compañías petroleras. Entonces no podemos soslayar el hecho de que cualquier política local que queramos hacer seguramente está influida por los grupos de interés petroleros. Casualmente o no casualmente, el actual presidente de los Estados Unidos es de origen petrolero. Casualmente o no casualmente, tanto la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, como varios otros muy importantes y encumbrados funcionarios públicos del gobierno de los Estados Unidos provienen de las empresas petroleras. Entonces yo preguntaría, ¿realmente es inerte, y vamos, traslúcido, es transparente este tipo de decisiones, o está siendo inducida, imbuida por algún interés detrás? Creo que estás haciendo sospechosísimo. Soy sospechoso. pero bueno, pues finalmente, hoy anda el señor Obama, hoy anda en Irak. ¿Y qué tal si gana? ¿Qué tal si gana la presidencia de Estados Unidos? Esto cambia. Entonces, ¿para qué la prisa de darle lo que a lo mejor están, en este sospechosismo, a lo mejor están induciendo algunos intereses petroleros extranjeros para que haga México en un cambio de largo plazo, si en noviembre nos puede cambiar el escenario? Puede cambiar totalmente. Totalmente. Entonces, porque, ¿para qué la prisa? Aunque sigue siendo del país vecino, señor, pero sin lugar a dudas será otro enfoque, ¿no? Pues, seguramente será otro enfoque. Para el país mismo y para el mundo. Para el mundo, por la influencia que tiene. Entonces, yo diría, en aras de la serenidad, la sobriedad y la entereza republicana de México, ¿para qué nos apuramos en esto? Mire, si el que les surge son otros. O sea, esta prisa viene porque otros como que ya se les queman las hadas por algo. Sí. Entonces, cuando tú entras en una negociación y te das cuenta que el de frente le urge las cosas, a ver, dices, no, pues entonces quiere decir que aquí hay algo. ¿Qué pasa? Y entonces tomas la actitud contraria, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Tranquilo. Y si el otro se te desespera más, te vas a encontrar que algo hay por detrás. Sí, efectivamente. No estamos como país jugando a buenos negociadores. No. Teniendo esa urgencia de ya véndelo, porque ya esto se... Ya. Firma a largo plazo el cambio. Sí, dices, espérate, a largo plazo. No sabemos qué va a pasar dentro de 3, 4, 5 meses, menos qué va a pasar en las elecciones de Estados Unidos. No, esto es algo realmente que vale la pena sopesarlo. Y eso, gracias a que se insistió por parte de uno de los grupos que participó en esta situación, especialmente por grupos poblacionales insistiendo en que hubiera debate, pues han salido muchas cosas a relucir que vale la pena decir, bueno, ya salieron investigadores, salieron especialistas a decir varios temas con respecto a salió a relucir el tema del PMI, de cómo está vendiendo el petróleo, de que muchas veces México vende el petróleo, pues estamos esperando venderlo a $60 y ya estamos vendiéndolo a 100, $110, pero se lo estamos vendiendo a alguien que siempre lo está revendiendo a $10 más. ¿Qué necesidad hay? ¿Por qué no lo vendemos directamente? ¿Por qué estamos beneficiando a ese que no tiene petróleo, que nada más compra el nuestro para revenderlo? Eso nadie lo cuestionó. Nadie lo ha cuestionado. Entonces, son de esas cosas que decimos, bueno, ¿para qué la prisa estando suelo tan parejo? Sí, hay gato encerrado. Hay gatito encerrado. ¿Qué opinas, Lucy? Exactamente. Concuerdo totalmente con ustedes, porque esa prisa sí trae algo muy sospechoso ahí. Y nosotros también, México. ¿Por qué cae ante esa prisa? ¿Por qué nos dejamos apresurar por estas personas que tienen tal prisa? Pues sí, es igual como lo que estamos haciendo aquí. Nos dejamos llevar por quienes tienen tal prisa en vender que les compramos la idea de comprar más. Y es por eso esta idea del descrecimiento. Es decir, igual lo mismo. Oye, espérate, ¿para qué necesitas más? Si cada vez que tú quieres más, tú acumulas más ganancia. Y al momento que tú acumulas más ganancia, haces que miles obtengan más pérdida. Pero entonces yo no sé qué hace falta para poder tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Porque nos estamos dejando influenciar demasiado por otras opiniones. Pues por lo mismo, o sea, cuando se consume generalmente, los que estamos en una en una sociedad urbana como la que vivimos, nos dejamos influir muchísimo por la publicidad televisiva, por los grandes anuncios espectaculares, por la el efecto demostración, decir, mira, yo ya traigo el reloj, el iPod, la ropa tal, sí. ¿Sí? Y estos son simplemente el querer tener más. ¿Para qué quieres más? Si esto nos está llevando a irnos acabando, pues esto que inicialmente pensamos que era el cuerno de la abundancia, nos estamos acabando, ya llegó a su límite el crecimiento. El límite lo marcó el cambio climático, la reducción de los recursos no renovables, la reducción de los recursos renovables que no están renovando a la velocidad no. En que estamos queriendo sí, obtenerlos. De forma natural. Sí. Entonces, es mucho, muy importante hoy tomar una nueva actitud frente al mundo, decir, no necesitamos consumir más, necesitamos consumir mejor. Consumir mejor. Precisamente has dado en el clavo. Hay que consumir mejor. Pues es la idea, entonces por eso hablamos del consumo responsable. Y aquí en este programa hay una evolución, sí, efectivamente, en los consumidores, que tú recordarás, ya no estamos como hace 20, 30 años, en que éramos unos consumidores no solo pasivos, sino no reclamábamos, no decíamos nada, aceptábamos gato por liebre. Uh-huh. Creo yo que hemos ganado en ello, pero todavía lo que sí nos meten gato por liebre es en la información, ¿verdad? Sí, ¿no? Muchas veces ahí estamos. Canalizan. Y ¿dónde está nuestro sentido crítico? ¿Dónde está la señora que está criticando a la comadre? Bueno, pues aquí también se necesita esto, y sin embargo tomamos como verdades divinas e incuestionables, como dogmas de fe, cualquier noticia, sobre todo de las televisoras que están invadiéndonos. Así en cuanto es. A la opinión. En cuanto a la opinión, y modulan, tergiversan inclusive. Sí, incluso los tiempos políticos ya no los marcan los políticos, sino los marcan la televisión. La televisión, sí, es muy cierto. Vamos a un corte, ahora volvemos. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Hola, soy la abuela de Hanoi. Les voy a contar por qué cambié a aceite Hanoi. Hanoi es la opción más saludable, pues tiene vitamina E y omega 3, 6 y 9. Mis amigas ya usan Hanoi con el menor contenido de grasas. marcando un nuevo destino. Estamos aquí de regreso, Lucy. Y pues sí, se nos había olvidado dar los teléfonos, que bueno, llámenos al 918-2370-7172 o al 01800-506-5844 y pues es la 1:33. Muy bien, ya estamos aprendiendo a hacer programas de radio poco a poco. la idea es que continuemos con usted en contacto. Ya sabe usted que también estamos por correo electrónico a través de ciudadanía.economica@gmail.com y por Skype. Mal conocido como Skype. Exactamente, con la identificación Ciudadanía Económica. Muy bien, estamos ahí a sus órdenes para recibir cualquier comentario, inclusive hasta podríamos a través de Skype sacar sus comentarios directamente por voz o por internet. Así que estamos platicando con Humberto Tenorio Izasaga, de lo que es Conciencia Ecológica de Aguascalientes, y lo que es consejero ciudadano ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, donde estamos platicando, como todos los lunes estamos platicando de un tema, y hoy nos traes un tema del relleno sanitario, sí. Que si bien tomando como base la experiencia de Aguascalientes, puede ser muy útil para que nos escuchen en otras partes. Sí, sobre todo para que aquí los aguascalentenses de alguna forma nos sintamos muy contentos de tener un sistema de esta naturaleza, porque prácticamente es único en todo el país. Y me estoy refiriendo a lo siguiente: además de lo bien manejado que está el relleno sanitario por las diferentes administraciones, porque son de los pocos proyectos que han cambiado de mano cada 3 años y siguen manteniendo un estándar de calidad, o sea, de buen servicio y está funcionando. Sí. Bueno, y me refiero al relleno sanitario, en este caso el relleno sanitario de San Nicolás, donde como van a parar, como muchos de ustedes ya saben, van a parar todos los residuos que producimos aquí los aguascalentenses. Me he puesto a pensar si es que seamos tan limpios o es que nuestro relleno sanitario es muy eficiente, el sistema de recolección, y allá va a parar como la imagen de la mujer que entierra la basura, pues nosotros la estamos llevando al relleno sanitario y prácticamente la estamos enterrando. Pero ese en esta ocasión no es precisamente el tema, sino qué sucede con esos residuos que estamos sepultando. Esos residuos no termina ahí, porque la combinación de tantos residuos, en el momento en que se está degradando, produce gases, y gases que son altamente contaminantes, y me refiero en especial al gas metano. Uh-huh. El gas metano es un gas de efecto invernadero elevadísimo. Una tonelada de gas metano equivale a 21 toneladas de dióxido de carbono. En cuanto a su efecto contaminante. Entonces, podremos imaginar que una tonelada de gas metano ahí producida, pues está yéndose a la parte alta de la atmósfera y está ocasionándonos por los problemas que todas las emisiones de esa naturaleza están causando en el planeta. Pero aquí no es que hayamos descubierto el hilo negro, pero resulta que una compañía internacional con tecnología se interesó porque el relleno sanitario de Aguascalientes es un relleno bien manejado bajo estrictas técnicas marcadas por los sistemas de calidad de ISO 14000. Así es. Y resulta que podría aplicarse la tecnología de incinerar ese gas para que no fuera a parar a la atmósfera. Esto resultó muy interesante y ya desde hace 2 años en Aguascalientes, bajo los esquemas del protocolo de Kioto propuesto por las Naciones Unidas, según el cual los países en desarrollo tienen la oportunidad de vender la reducción de emisiones contaminantes a los países industrializados. A ver si me doy a explicar. Esto se llama el sistema de compra de bonos de carbono. Uh-huh. O sea, que los países como el nuestro, que estamos incinerando o contribuyendo a la reducción de esos gases de invernadero, por esa tarea los países industrializados pagan. y pagan en efectivo y pagan muy, muy bien. Uh-huh. Desde luego que el trabajo no es tan simple, no podemos ir como municipio de Aguascalientes a gritar ahí a los cuatro vientos que ya estamos haciéndolo. Necesitamos para ello una tecnología que en este caso fue una empresa británica la que ofreció instalar todas las tuberías, el incinerador y operarlo con el fin de reducir esos gases y después obtener dividendos. Desde luego la compañía obtiene dividendos por ello, porque ella es la encargada de venderlos, pero curiosamente está dándole regalías a nuestro municipio, regalías de recursos que pues no vienen etiquetados como los recursos tradicionales, sí. ¿No? Esto es muy interesante. Se acaba la semana pasada, precisamente el miércoles pasado, acaba de entregar por segunda ocasión la compañía inglesa al municipio de Aguascalientes un cheque que a mí me pareció una ricura enorme, por $537,000 uh-huh. que llegan a las arcas del municipio, pues prácticamente gratuito, porque no se nos cobra un céntimo, sino únicamente se estableció un convenio con esta empresa para que ellos operaran. Desde luego, es de suponer que ellos están obteniendo regalías enormes, pero bueno, están participando aquí, porque aquí es el lugar donde las obtienen, estas regalías, y esto por estar incinerando este gas. Se está pagando. Esto es un esquema que se le llama el esquema de venta de bonos de carbono, que es muy interesante conocer, y cuando nuestro auditorio lo escuche, pues de eso se tratan. Esto es en el relleno de San Nicolás, es el único relleno en el país que elimina el gas metano. Todos los otros rellenos del país, nomás piense usted que tendrán que ser uno, tan solo un relleno por estado, y si no hasta dos o más rellenos. No están incinerando este gas. Y la siguiente etapa, al proceso de incinerarlo o de quemarlo, viene conectada otra posibilidad muy interesante de producir energía eléctrica a partir de la quema. Así que estamos muy contentos, porque esta es una conexión de nuevas tecnologías muy interesante. Los residuos producen gas metano, el gas metano nos va a servir no solo para tener ingresos en el municipio, sino para producir energía eléctrica. Esto también es una gran noticia, José Luis, sí. Porque a esta segunda etapa ya está todo previsto, ya se hizo una evaluación de cuánto volumen va a producir, porque apenas es un relleno joven, apenas está en la cuesta de producir gas. Claro, llega a un punto alto donde empieza a declinar, pero ahorita, pues como somos tan consumidores y seguimos empeñados en consumir y consumir, bueno, pues estamos llevando al relleno un kilo por cada habitante, todos los días. O sea que esto no es para alegrarnos, sino simplemente para saber que tenemos también que reducir nuestros residuos. Aún en detrimento, pudiera yo decir, de la producción de estas regalías, pero interesante. Hay que hacerlo. Interesante, sí. Fíjate, yo recordaba, estabas platicando ahorita, recordaba en el año de 2000, en el año 2000 cuando se inauguró el relleno sanitario, me tocó, si tú recuerdas, siendo regidor del municipio de Aguascalientes, del ayuntamiento, fui presidente de la Comisión del Medio Ambiente, y me tocó ver el proceso de decisión de proveedores, de cómo construir el relleno sanitario. Fui varias veces como presidente de la Comisión del Medio Ambiente a revisar, más que a supervisar, porque finalmente mis conocimientos son limitados como todos, pero sí acompañado gente como tú, como gente con más preparación, para ir viendo las capas que se fueron poniendo en el relleno, la forma en que se iba a manejar los desechos sólidos. Se preveía entonces la producción de gas. Se preveía también el aprovechamiento o canalización de los lixiviados, de los líquidos, los jugos de la basura que se pueden aprovechar y no se transminen al subsuelo, y en este caso en Aguascalientes, donde precisamente está sobre mantos de agua, pues no se contamine el agua de esa manera. Entonces nos tocó ver eso, y me acuerdo que cuando decíamos que hay que aprovechar el gas metano, yo decía, no hombre, vas a aprovechar, esto pues todavía no. No, pues ¿cómo se te ocurre pensar en eso? Falta mucho para que eso pueda ser rentable. ¿Y estás hablando? Estoy hablando de 2008. Y yo era el loco presidente de la comisión que decía, no hombre, ay, ponle algo nada más para que, capaz que en el futuro sí nos... No hombre, estás re loco, man, ¿cómo vamos a tener ese lado? Y fíjate que entonces no había bonos de de carbón, no había esa conciencia que hoy existe respecto al cambio climático. Pero oye, es que fue en un abrir y cerrar de ojos. Sí, pues... Si consideramos que ya tienen 2 años... Sí, imagínate. ...operando... Sí, pues... ¿no? Se dio rápidamente como... Porque está avanzando muchísimo en este campo todo esto. Y así con esa misma... vamos a decir, ese mismo afán de aportar algo a nuestro desarrollo comunitario aquí en esta localidad, que tenga trascendencia mundial como sucedió esto, acabamos de proponer, y tú sabes, te agradezco tu participación en esta propuesta que acabamos de hacer al gobierno del estado, para crear en la Feria Nacional de San Marcos 2009 el pabellón del medio ambiente, a partir de la cual empecemos no nada más a recibir nuevas tecnologías, sino dar a conocer lo que podemos hacer desde aquí y darle a Aguascalientes una nueva fisonomía, de que la feria de San Marcos no es nada más la borrachera o el destrampe, es también cultura, es el pabellón medio ambiente Aguascalientes 2009, Feria Nacional de San Marcos 2009. La propuesta ya está en manos del patronato, ya está en manos del gobernador, esperamos que nos respondan. Sí, porque cuando los gobiernos y las empresas de todo tipo, chicas, grandes y medianas, se dan cuenta de que hacer por el medio ambiente es negocio. Hacer por el medio ambiente, ¿sí?, y protegerlo es negocio. Claro. Y además, viste, y viste muy bien. Qué bueno que esta iniciativa tuya se plasme y obtengan resultados, porque esto va a ser muy importante para Aguascalientes. Esperamos que sí. Y también, además, para concluir esta sección, lo que acabas de mencionar, una empresa privada participando de esta manera, nos subraya un hecho. No estamos en contra de la participación de la inversión privada en ciertas actividades. Hablamos muy claramente de lo que es el petróleo, del grave problema que implica el petróleo, la privatización que ahorita se estaría llevando a cabo. Pero por otro lado estás hablando de otras propuestas donde funciona y opera en favor de la comunidad una operación, en este caso, privada. Sí, en este caso nosotros no tenemos la tecnología para poder echar a andar la quema de este gas, y sin embargo, pues llegaron prácticamente a nuestras puertas a ofrecerla. Quiero mencionar que es muy importante, esto contribuye a reducir el calentamiento global y generar regalías para el estado, bueno, para el municipio de Aguascalientes en este caso. Recuerden, nuestro auditorio, que los gases de invernadero son los que están acumulando en la parte alta de la atmósfera y están haciendo ese efecto de que llegan los rayos del sol, rayos de calor también, entran y se quedan atorados dentro, rebotando entre la atmósfera y el suelo, y prácticamente están subiéndonos la temperatura y probablemente llegando a temperaturas muy altas en estas regiones semidesérticas. Así es. Ahora volvemos, vamos a una pausa y regresamos. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Esta noticia le va a interesar. El Ayuntamiento de Aguascalientes invirtió 37 millones de pesos en obras de restauración del alcantarillado. ¡Qué bien! Con esto vamos a evitar que la ciudad se siga inundando en épocas de lluvia. Pero ya deja de tirar basura en los caimanes. Si no, es un cuento de nunca acabar. Este alcalde seguro te cumple. Compartamos responsabilidades. Ayuntamiento de Aguascalientes. Ciudadanía Económica. Descubre tu riqueza como consumidor y productor. ¿Te alcanza tu dinero? ¿Crees que con tu trabajo puedes asegurar el futuro de tus hijos? Este es un programa dirigido a la economía personal. Ciudadanía Económica. De lunes a viernes a la 1:00 p.m. por 1050 Noticias. Información que sirve. Diga. No grites, ¿ya supiste? Ya llegó y está mejor que antes. Bueno, ¿estás ahí? Si te esperas, es posible que ya no te toque. La gran barata de colores de Plaza Universidad regresa del 18 de julio al 4 de agosto. Según el color, es el descuento. Además, viajes de regalo. Plaza Universidad. Aplican restricciones. Cumplimos. La Secretaría de Educación Pública ha otorgado el reconocimiento de validez oficial de estudios a las licenciaturas que ofrece la Universidad de León en plantel Aguascalientes. Para ti que trabajas y quieres estudiar, informes al teléfono 978-7810. Porque nos importas tú, en el verano Soriana. Aprovecha, carne de res para asar paquete familiar a $39.90 el kilo. Pechuga de pollo con hueso congelada a $26.90 el kilo. Queso panela esmeralda de 400 gramos a $27.90. Hasta julio 21 en todas las tiendas Soriana. Antes no había suficientes escuelas y pocos planteles estaban bien equipados. Hoy los alumnos reciben una educación de vanguardia, con pantallas interactivas y laboratorios de cómputo para un mejor aprendizaje. Maestros más capacitados y nuevas escuelas para que todos tengan una buena preparación. En educación lo hacemos por ti. Gobierno del Estado. Trabaja y estudia. La Universidad de León, plantel Aguascalientes, ofrece contaduría pública. Reconocimiento de validez oficial de estudios ante la SEP 2008-1220. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. Pues volvemos a Ciudadanía Económica, Lucy. Sí, es la 1:49. Muy bien, 1:49, ya tenemos poco tiempo en este programa. Y pero para ir concluyendo, Humberto, hablabas del calentamiento global, de al final, después de platicar este asunto interesante de aprovechar los bonos de carbono para beneficio del municipio de Aguascalientes. Dos cosas que quería comentar contigo. Tengo entendido el tema de los bonos de carbono, qué bueno que existe. Pero finalmente mi impresión es como el aprobar una perversidad. Esto es, ¿de dónde sale el dinero que hoy nos está beneficiando aquí como municipio? Sale de que una empresa en alguno de los países desarrollados, sea Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, contaminó de más. Contaminó con CO2, contaminó, sí. Una productora, como lo hay en Alemania. Yo estuve, cuando estuve estudiando allá, estuve trabajando también en la empresa proveedora de calefacción y luz de la ciudad de Kiel, al norte de Alemania, en donde pues se produce electricidad quemando carbón y pues contaminando carbón. Entonces, obviamente, esas empresas que no pueden dejar de producir electricidad, con el único medio que tienen es con carbón, pues dicen, bueno, ya que estoy contaminando, cuando menos pago mi derecho a contaminar, pago una multa, entre comillas, sí, más bien... Que no puedo reducirlo. Porque no puedo reducir, según el producto, pero pago para que otros que sí pueden reciban este beneficio para reducir. Pero mi incentivo a eliminar la quema de carbón, pues... se diluye al momento de decir, bueno, pues yo pago por el derecho a contaminar. Sí, esta es una forma así, muy agresiva, muy, de verlo, ¿no? Muy agresiva, y además, diría uno, pues a fin de cuentas están evadiendo, ¿no? Sí, pagando. O sea, el sistema monetario nos ha venido a distorsionar la vida, cuando en realidad todos estamos aquí buscando cómo conseguir dinero aquí. Volvemos a encontrar otra razón por la cual no debería haber un sistema monetario mundial como el que tenemos. De ahí que hemos propuesto los sistemas monetarios locales como una alternativa, que está muy difícil todavía de comprender, pero mira, si en el año de los 80, finales de los 80, no entendíamos lo del calentamiento global, yo también espero que en unos 15, 20 años comprendamos la enorme contaminación mental y en este caso hasta de comportamiento humano, lo que representa el sistema monetario. Puede ser que sea antes. A ti te pasó con lo del gas. Sí, ¿no? sí, nos sorprendió. Cuando tú lo pusiste, y en cosa de, ¿qué serían? ¿Cuatro años? Cuatro o seis, cuando mucho. Sí, cuando mucho, ya, es una realidad. Es que las cosas ahora están pasando tan rápidamente, como esto parece programado, como las tecnologías de obsolescencia y cosas así. Sí. Hablamos del cambio de era, del salto cuántico, del despertar de la conciencia, que lo estamos viendo. Habrá quien le dé una... una orientación esotérica, una orientación espiritual o como quieran, pero lo estamos viendo en la sociedad, lo estamos viendo en las ciencias sociales, en la economía y en la política. Hoy vemos una sociedad humana que ya no se deja engañar tan fácilmente como la sociedad humana se dejaba engañar hace 50, 60 años. Es un cambio, es una evolución planetaria. Y hay que reconocer que ojalá, lo que tú dices, ¿no? Ojalá y se dé pronto este cambio de conciencia con gente joven como Lucy, que ya estás en esto. O sea, mucha gente a tu edad, hace 30 años, pues andábamos más que nada que en la música. Y sí, andábamos en otro rollo, ¿no? En otro rollo y el mundo era ancho y ajeno. Y sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues va cambiando. Ustedes, los jóvenes hoy, tienen más oportunidad de incidir. Sí, y de encaje en todas estas cuestiones. Sí. Que yo creo que eso ha sido el factor más importante. Y lo menciono precisamente porque estamos cumpliendo 40 años. ¿No sabes tú de qué? De que inició el movimiento del 68 en México. Precisamente a partir de una conciencia que adquirieron como un poquito a la fuerza los preparatorianos en la Prepa 1 en la Ciudad de México, conflictuado luego con un problema de represión policíaca, el problema creció. Y creció en un mundo donde en el mayo del 68, en París, había habido una crisis de conciencia. Una crisis de conciencia de decir, ¿a dónde vamos? Y fue la primera vez, hace 40 años. Sí, que se dio paralelamente en diferentes lugares, ¿eh? Se dio paralelamente, esos son los saltos cuánticos de la evolución humana, de la que no comprendemos cómo es posible que de pronto surja como un brinco, una conciencia que antes no había. El 68, 40 años hace, sí, que brincó por primera vez a nivel global una crisis de conciencia que originó el mundo que hoy vivimos. Originó un libro muy interesante que me permito recomendar, se llama la revolución, lo que es la revolución de Acuario, lo que es la conspiración de Acuario, de Marilyn Ferguson. Interesantes esos temas, ¿no? Pero vamos, este es lo que estamos haciendo ahora. Con conciencia ecológica estamos dándole vida a una nueva ciudadanía económica. Y pues nuevamente le quiero agradecer a Humberto su participación en este programa. Muchas gracias. Aquí estaremos siempre, cada lunes. Aquí estaremos escuchando todos estos temas. Lucy, muchísimas gracias por tu participación. Igualmente, al contrario. Pues estaremos aquí mañana mismo, donde continuaremos con temas que buscan incrementar la conciencia de nuestro actuar sobre este planeta desde la ciudadanía económica. Y es José Luis Gutiérrez Lozano que se despide de usted, invitándole a permanecer en estas frecuencias con Federico Díaz de León en Panorama Informativo de Aguascalientes, y también permanezca en www.oigo.com.mx escuchando la programación, la cual a las 6 de la tarde repetirá precisamente este programa por aquella frecuencia. Hasta mañana. Ciudadanía económica, uniendo esfuerzos para el bien común, despertando el potencial de tu economía personal, apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. A continuación, en oigo.com.mx, la repetición del programa México en síntesis. El mejor resumen de la prensa nacional, solo en oigo.com.mx.